34 39 67. Sucursal Roque Pérez, 25 de Mayo y Sapiola. Estamos ya en las 11 y 15 en esta mañana en vivo de la 106 y vamos a tomar contacto con el subcomisario Juan Negrete a cargo de la comisaría de Saladillo. Juan, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, bueno, feliz día lo del sábado. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente han recibido un montonazo de saludos. Ahí estuve viendo que gente ligada a la policía, la verdad, hizo explotar el Facebook. Sí, sí, sí. Durante este fin de semana. Sí. Juan, ¿cuáles son las novedades de últimas horas en la ciudad de Saladillo? Bueno, en el día de ayer se recepcionó una denuncia a un ciudadano de este medio, a quien manifestó que en horarios de la madrugada, se trata de establecer, le habían sustraído su automóvil FIA 1, uh-huh. El cual, bueno, había sido dejado en la vía pública y cerrado con llave. Y cuando se levanta constata que autor ignorado se lo habían sustraído. A raíz de esto, inmediatamente, bueno, se toma intervención y se asiste al asiento del centro de monitoreo, donde se pueden tomar imágenes que, bueno, que ayudan a la investigación y así poder lograr el esclarecimiento. Hay una línea investigativa que, bueno, que esperemos poder certificar ciertos domicilios y así lograr al secuestro del rodado. Perfecto. ¿Hasta ahí las novedades entonces? Sí. Perfecto. Por el momento es esto lo que tenemos. Sí. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, que tengan buenos días. Chau. Hasta luego. Ahí estábamos con la palabra del subcomisario Juan Negrete sobre las últimas novedades policiales en la ciudad de Saladillo. Creamos un nuevo espacio en nuestro local pensando en vos y tus necesidades.